para hablar de esa colecta específicamente. Hoy estamos en contacto con Anabela Canciani, que es profesora de la Facultad de Humanas y integra el proyecto de extensión de prácticas sociocomunitaria en contextos diversos. Le damos la buena tarde, Anabela. Muchas gracias por recibirnos. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Un gusto. Buenas tardes para ustedes también. Bueno, Anabela, un gusto para nosotros también y muchas, muchas gracias por este ratito. ¿Qué es este proyecto de extensión de prácticas sociocomunitarias en contextos diversos? ¿Qué es esto, Anabela? A ver, sí, qué nombre. A ver, la extensión universitaria es una de las tareas que la universidad, o sea, la universidad se encarga de enseñar conocimiento, se encarga de investigar y generar conocimiento nuevo, pero también se encarga de tener como articulaciones de eso que sucede adentro de las puertas de la universidad con otras organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, de eso se encarga un poquito la extensión. Particularmente en este proyecto, de este proyecto formamos parte profesoras, casi todas, bueno, de la Facultad de Humanas, estudiantes, graduadas, y trabajamos con diversas instituciones para garantizar que los estudiantes también tengan espacios donde realizar justamente estas prácticas sociocomunitarias, que son como estos encuentros de diálogo de saberes, de aprendizaje y demás. Eso es el proyecto de extensión, en muy poquitas palabras. Muy bien, muy bien. Así que aplica aquí y allá también donde se detectan necesidades, podríamos sintetizar, ¿no es cierto? Tal cual. Nos encontramos con distintas instituciones. En este caso en particular, por lo que ustedes nos han convocado, la institución con la que nos hemos encontrado es el Centro de Salud del Barrio Obreros de la Construcción. Nos hemos reunido con su equipo de trabajo, con los médicos, con las trabajadoras sociales que están ahí en ese territorio, y surgió en conjunto la posibilidad de armar una biblioteca comunitaria al interior del centro de salud, que esté abierta en el momento, bueno, que más por ahí circulación de gente hay en las salas de espera, y que obviamente esté abierta al barrio, que se puedan retirar libros y que al mismo tiempo funcione como un espacio cultural dentro del centro de salud con diversas propuestas de talleres y demás. Ese es un poco el sueño, ¿no? Tal cual. No, es una barriada bien populosa, pero además el centro de salud del barrio Obreros de la Construcción tiene muy bien ganada fama de estar en el territorio, como quien dice, ¿no? Ahí se reúnen y se reconocen vecinos y vecinas. Y por supuesto es un lugar donde se detectan muchas necesidades, Anabela. Sí, sí. Ahora yo pienso en una biblioteca, soy un poco raro o loco y me imagino que hace falta luz. Pero ¿qué hace falta para armar una biblioteca? Digo, porque no todo es libro, sí. ¿No? No todo es libro, no. Nosotros en principio iniciamos una colecta de libros, tenemos por supuesto ciertas expectativas vinculadas específicamente a la literatura, sobre todo literatura infantil, pero también literatura para adultos y adultas. Pero bueno, nos han ido donando, por ejemplo, muchas colecciones de enciclopedias, manuales escolares. La idea es clasificar y armar un poco la extensión, pero bueno, también se necesita, por supuesto, bibliotecas, mobiliario, ¿no es cierto? Nos han donado varios muebles, nosotros pensábamos, bueno, materiales de librería para los talleres. Se nos ocurría hacer como un rincón de lectura con alfombritas y almohadones. Bueno, en fin, armar el espacio, ¿no? Tal cual. Che, ¿y esto cómo se imaginan que podría llegar a funcionar? Digo, ¿va a haber necesidad de un espacio físico? Que por ahí sí, ya está, ya lo pensaron, dice, podríamos arrancar en esta esquina, refuncionalizando de alguna manera el centro de salud, o ya hay hambre de algo más grande. No, sí, ya tenemos un lugar que estaba destinado en su momento como una especie de laboratorio para otras tareas dentro del centro de salud, y ya se resignificó, se limpió, se vació, y ya empezamos a llevar las cosas, así que es como una gran sala dentro del centro de salud con unos ventanales hermosos, que entra mucha luz, como vos decías. Mirá. Así que de a poquito vamos a ir, estamos pensando en hacer quizás algún mural en una de las paredes. No, si tenemos el espacio, está. Muy bien, está muy bien. Entonces necesitamos mobiliario, podemos convocar a nuestra audiencia a que destine alguno de esos libracos que vienen dando vueltas, pero preferimos decirles, Anabela, francamente, mira, eso está más para el reciclado que tal para cual. La biblioteca que queremos. Si tal vamos cual, a colaborar con algo, tiene que estar en buen estado, que todas las páginas sean legibles. ¿Y qué otra recomendación harías, Anabela, a quienes puedan donar algo? Y tal cual, eso, ¿no? Como también uno tener el criterio de que el saber y el conocimiento en general se va actualizando, va adquiriendo por ahí nuevos matices, que todos tenemos esos libros prehistóricos, esas editoriales, a peluche vieja, tratar de tener algún criterio con eso, ¿no? Con ese buen estado, con esa calidad de lo que estamos donando. Nosotros igual nos vamos a dedicar a la tarea de la clasificación una vez que recibamos todas las donaciones. Armaremos, obviamente, áreas o áreas temáticas dentro de la biblioteca. Así que, bueno, nada, en principio nosotros recibimos. Pedimos, por supuesto, un poco de criterio, pero en general recibimos todo lo que nos han ido acercando. Muy bien, tampoco le vamos a tirar por la cabeza a nadie algo que con lo que se acercó, por ejemplo, a la universidad ahí en Gil 353, que es donde se reciben. También hay un teléfono que yo voy a compartir ahora en mi Facebook para que la audiencia lo tenga a mano, por si alguien quiere donar algún mobiliario o algo medio pesado. Anabela, está buena la imagen. ¿Qué se hace cuando pensamos una biblioteca dentro de un centro de salud o con una pata dentro de un centro de salud? Porque proyecta una sensación, si se quiere, de que una biblioteca también es una fuente de algunas saludes que bien tal que cual. Nos hacen falta como sociedad. ¿Cuáles tal son cual, las razones que vos encontrás para que haya bibliotecas en las barriadas? Bien. Sí, fue todo un debate, ¿no? De pensar la vida de una persona en un territorio de una forma integral, ¿no es cierto? Esto que vos decías recién, el centro de salud tiene un lugar de privilegio en la comunidad, siempre fue así, ¿no es cierto? Los médicos y las médicas acceden por ahí a la vida de las personas desde un lugar de privilegio que les hemos dado, ¿no?, como sociedad. Y bueno, y nos permite también generar ese vínculo mucho más fácil que si uno los tuviera que invitar desde un lugar totalmente extraño o lejano. Entonces nos pareció que esta iniciativa del centro, de que además de que la gente se acerque a ese lugar a buscar remedios o por un malestar físico, se acerque para compartir un momento de lectura, para una actividad cultural y justamente enriquezca su espíritu, digamos. Así que nada, es interesante la propuesta. Muy bien, muy bien. Ojalá también que se replique y que vaya apareciendo en otros barrios de Santa Rosa, que bueno, tuvo un crecimiento muy importante en los últimos años. En materia de barriadas, las podemos detectar muy fácil. Anabela, ¿cuáles son los otros déficits que hay aquí y allá, sobre todo cuando pensamos en niñas, niños y adolescentes? No, lo que nos contaban los compañeros ahí del centro de salud es que el barrio Obreros de la Construcción es un barrio que es periférico, no en términos socioeconómicos, que quizás también lo sea, no estoy yo en condiciones de decirlo, pero sobre todo periférico en relación a la ciudad, no queda bien en el borde de la urbanidad. Entonces, bueno, lo que nos contaban es que muchas de las cuestiones a las que se puede acceder en el centro, que muchas de ellas son gratuitas, ofrecidas por el municipio y demás, no llegan hasta allá. Yo cuestiones vinculadas al deporte, por ejemplo, a talleres culturales y demás. Entonces que la biblioteca de alguna manera empiece, o el centro de salud empiece a gestionar estas cosas, respondía también a una demanda social más amplia. Claro, claro. Hay entonces mucho por delante cuando la pensamos de esta manera, la cosa. Digo, Anabela, a la cosa, a lo que podamos gestionar cada uno, cada une por nuestra cuenta, pero sobre todo cuando hay una posibilidad de sumarse a iniciativas y de hacerlas conocer, hacerlas rodar. Incluso podemos estar tomando mates en este momento. Sé que hay gente que nos escucha que están tomando mates en lo de un primo, lo de una tía. Y ahí atrás de la tía, fíjate, eso que no se ha movido en años y que fue una biblioteca, por ahí ayuda de alguna manera a esta colecta fenomenal que se está realizando y que ya empezó a rodar. ¿Algún otro lugar, Anabela, al que podamos acercar un libro o lo que podamos poner para acompañar esta novel biblioteca que va a haber en el barrio Obreros de la Construcción? No, mira, pusimos la calle Gil porque la sede de la Universidad de la calle Gil porque, bueno, está medio a mano, pero quien quiera acercar las cosas al centro de salud que queda en Maestros Puntanos y Painés Sur puede hacerlo también, o sea, el centro de salud está abierto, le van a recibir las cosas, no hay ningún problema. Tal pero si no, que se comuniquen al teléfono ese que vos vas a compartir, en el caso de que, por ejemplo, no tengan automóvil y tengan mucha cantidad de libros, y nos vamos a organizar para poder buscarlos, ¿no? Muy bien. Para quienes nos escuchan y quieran tomar nota, el teléfono del que está hablando Anabela es el 1555-0876. 1555-0876, para que se lleven por fin ese escritorio que no sabes dónde meter, o una silla, un silloncito que puedas poner para colaborar con el living de una flamante biblioteca en una hermosa barriada del norte de Santa Rosa. Anabela, no sé si nos quedó algo en el tintero. No, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por darnos este rato, que tengas muy buena jornada. Igualmente, una vuelta. Un abrazo. Anabela Canciani, la